manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Cura soberana para el miedo y la angustia. Es el tema del día de hoy. Uno de los obstáculos más grandes para triunfar como persona son los miedos y angustias que se interponen en nuestro camino. Se ha hecho célebre la frase pronunciada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, durante la Gran Depresión Económica de los años 30. Lo único que debemos temer es el miedo. Ahora bien, ¿qué es eso que llamamos miedo y que todos, hombres y mujeres, experimentamos con frecuencia y que tanto nos hace sufrir? Según un conocido diccionario de psicología, el miedo es una emoción de violenta agitación o sobresalto ante la presencia actual o anticipada de un peligro o dolor. La palabra temor se considera como un sinónimo de miedo. El miedo se distingue de la angustia, aunque con frecuencia las dos emociones son compañeras inseparables y sus linderos son muy borrosos y muy vagos. La angustia es un estado emocional desagradable, un sentimiento de amenaza en que toda la persona no puede decir de dónde viene tal amenaza. Mientras el miedo es una reacción emocional ante un peligro generalmente externo al individuo, definido y de naturaleza más o menos conocida, la angustia es una reacción vaga, imprecisa, ante una amenaza indefinida que con frecuencia brota del interior del propio ser. Es como una aprehensión de un peligro incierto. Aunque nos cueste mucho identificar a este verdugo, a todos nos ha atormentado no una, sino muchas, muchísimas veces. Son muchos los temores que nos hacen sufrir. Algunos miedos que nos atormentan con frecuencia son el miedo al fracaso, al éxito y a las responsabilidades, a la intimidad, a la desaprobación y a las críticas, a la soledad, al trato con la gente, a lastimar a un ser querido, a los cambios y aún al propio crecimiento y ejercicio de la libertad. Aprende a manejar el miedo y la angustia. Toda persona normal, no solo las mujeres y los niños, sino también los hombres adultos y maduros, experimentamos muchos temores y sentimos la penetrante tortura de la angustia y del miedo. Por eso es tan importante aprender a controlar estos sentimientos. Voy a darte algunas sugerencias prácticas para aprender a manejar el miedo y la angustia. Procura practicarlas en tu vida. Primera, no le tenga miedo a la angustia. El temor a sentir angustia es causa de angustia. Apenas empieza usted a sentirse amedrentado ante la posibilidad de sentir angustia, esta se hace presente. Generalmente, cuanto más uno se preocupa por algo, tanto peor. Cuanto más se preocupe por la posibilidad de experimentar un ataque de angustia, es más probable que este ocurra. Segunda, acepte su miedo y su angustia como sentimientos naturales que tiene que experimentar sin combatirlos ni resistirlos directamente. La clave para manejar el miedo y la angustia es simplemente aceptarlos. Cuanto más se esfuerce por librarse de sus miedos y los considere más inaceptables y vergonzosos, tanto peor. Cuanto más los ignore y menos atención les preste, aceptándolos como son, tanto menos poder tienen sobre usted. Tercera, asuma esos sentimientos como propios. No mire la angustia como algo extraño y separado de usted que le sobreviene y le quita su autocontrol, sino como algo que usted experimenta que está dentro de usted y que está, por consiguiente, sujeto a su control. Cuarta, acéptese a sí mismo tal como es. El hecho de que sienta angustia no significa que usted sea un bicho raro, ni de que deba autodespreciarse. El rechazo de parte de los demás no puede lastimarlo si usted mismo no se desprecia a causa de él. Un fracaso no puede destruirle, a no ser que usted se desprecie por causa del mismo. No tiene que ser amado y aceptado por todo el mundo para poder aceptarse a sí mismo. No tiene que ser perfecto para poder respetarse. No tiene que haber obtenido un dominio perfecto sobre sus sentimientos para considerarse una persona digna. Quinta, reconozca que el miedo es una emoción aprendida. Por consiguiente, se puede desaprender, o sea, que usted es capaz de controlarlo. Sexta, deje de preocuparse por la simple posibilidad de que algo desagradable le podría sobrevenir. No caiga en la trampa del qué sucedería si, qué pasaría si. Abandone la creencia neurótica de que es importante asegurarse contra todo peligro posible. Luche contra la idea de que tiene que pensar constantemente sobre la situación que le aterroriza y concentrar su atención sobre ella. Recuerde que no son las circunstancias por sí solas, sino sus pensamientos y la interpretación de los sucesos lo que causa sus temores. Tenga sumo cuidado en descubrir y combatir el diálogo interior negativo, reaccionando vigorosamente contra ciertas necedades mentales o conceptos neuróticos o creencias irracionales, como por ejemplo: tengo que preocuparme terriblemente por algo. El preocuparme me ayudará a... Cuanto más concentre mi atención en el peligro, tanto mejor lo evitaré. Es más importante pensar en un peligro simplemente porque podría eventualmente ocurrirme. Los acontecimientos externos me pueden perturbar. Séptima, evite obsesionarse con las catástrofes. En el momento que usted se convence de que algo es espantoso o terrible, o que está por sobrevenirle una catástrofe, se llena de temor. Mediante el diálogo interior puede hacer dos cosas. La primera, convencerse de que si se presentara esa situación, al fin de cuentas, no constituiría una catástrofe, aceptando su temor no como un terrible inconveniente, sino como una molestia tolerable. Segunda, convencerse de que aunque la situación fuera realmente catastrófica, de nada le sirve descontrolarse porque su angustia desmedida simplemente empeora la situación. Octava. Recuerde que por el hecho de sentir miedo, no quiere decir que usted esté perdiendo la cabeza. Muchas personas creen que por sentir un ataque de angustia significa que se están volviendo locos. Estar angustiado y volverse psicótico son dos cosas completamente diferentes. Novena. Mire el miedo y la angustia como un desafío, como problemas que hay que manejar y resolver, no como una catástrofe de la cual tiene que huir. Cuando sus reacciones son excesivamente intensas, la angustia se apodera de usted. En cambio, cuando trata de resolver el problema, su atención se concentra en la búsqueda de una solución y la angustia se calma o desaparece. Décima. Afronte mediante experiencias de la vida real aquello que más teme. Esto supone por lo menos tres elementos. Primero, arriesgarse repetidamente para exponerse a lo que más teme, fracasos, críticas, hablar en público u otra cosa semejante. Segunda, no inculparse a sí mismo cuando no logre actuar perfectamente. No confundir su persona con sus logros. Y tercera, premiarse cuando logra cualquier progreso, por pequeño que le parezca. Undécima, distráigase cuando la angustia se vuelve excesivamente intensa. Es imposible angustiarse por algo si uno no piensa en ello. Cualquier cosa que lo distraiga de sus preocupaciones le dará alivio. Sus hobbies, una diversión, un trabajo, un deporte, un recuerdo, una lectura interesante. Décima. Esfuércese por tener una visión amplia de la vida y una extensa gama de intereses. La persona con amplias experiencias está capacitada para comparar su situación actual con otras experiencias previas sin perder el sentido de las proporciones. y es la cura soberana para el miedo y la angustia, confíe en la divina providencia y en el amor de Dios, que todo lo dispone para bien de los que le aman, y en el poder pacificante y reconfortante de la oración. Una fuente de paz inundará tu alma. La felicidad de la paz interior. El escalón más definitivo para alcanzar la felicidad plena y la armonía interior es vivir en paz consigo mismo, o sea, con la propia conciencia, con los demás y con Dios nuestro Creador. Como conclusión de múltiples investigaciones psicológicas, las personas activamente religiosas se han descrito a sí mismas como más felices. Para mucha gente, la fe religiosa es el soporte más fuerte y la fuente más fecunda de bienestar y felicidad. La esperanza de una felicidad eterna después de esta vida proporciona un sentido último a la vida humana. Favorece la aceptación de sí mismo y de los demás, con todas sus cualidades y todas sus deficiencias. Proyecta una perspectiva de eternidad a una vida necesariamente transitoria. Vivir en paz con Dios puede resultar para muchas personas el medio más eficaz de control emocional, de armonía interior y el polo magnético que integre totalmente su personalidad, no solo en el plano sobrenatural, sino también en los aspectos puramente humanos. Las creencias y la práctica religiosa brindan una roca firme para construir el palacio de la armonía y de la paz interiores. Para el creyente, Dios es el único bien absoluto y la fuente última de toda felicidad verdadera e interminable. Todos los demás valores y felicidades son relativas y transitorias. No hay felicidad ni paz comparables a la quietud de la buena conciencia, ni felicidad que se pueda comparar a la amistad filial con Dios, Padre bueno, y con Jesucristo, nuestro hermano mayor. El Señor es mi fuerza y mi salvación, afirma el experimentado psicólogo Myers. La religión ayuda a la gente a enfrentarse mejor a las crisis. Cuando enfrenta problemas como incapacidad, divorcio, desempleo y demás, la gente puede reaccionar mejor, recuperar su sentido del bienestar más fácilmente si tiene una profunda fe religiosa. Hasta aquí el psicólogo. Tu fuente de fortaleza es Dios. Con el caudal divino de su gracia, serás como el árbol fértil plantado en las riberas del río que resiste la sequía y los huracanes con indomable energía. Perdónate a ti mismo y perdona a todos los que te hubieren ofendido. Reconcíliate con Dios por el arrepentimiento de tus pecados, recibiendo en el sacramento la absolución y la reconciliación. Sentirás una paz profunda, inigualable. Esfuérzate por comportarte cada día como verdadero cristiano y por imitar más de cerca a nuestro modelo Jesucristo. Cada vez que te sientas solo, triste, deprimido, miedoso, angustiado, repite una y otra vez expresiones como las que se encuentran en el cántico triunfal de Moisés y de los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo. El Señor es mi fuerza y mi salvación. Nadie es santo y grande como tú. Eres digno de alabanza. El Señor reina por toda la eternidad. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Éxodo capítulo 15. Ahora mismo, repite estas frases de Moisés u otras planificantes y vigorizadoras. Dios me ama y me creó para que fuera feliz. Tengo derecho a ser feliz. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Quieres una cura soberana para la angustia y el miedo? No hay ancla más fuerte de seguridad en la vida que una sólida fe religiosa. Así lo reconoció el pionero de la psicología norteamericana, William James, cuando era profesor de Harvard. La cura soberana para la angustia es la fe religiosa, según ese autor. Es verdad que las penas y sufrimientos forman parte inevitable de la vida humana, y mucho más de la ancianidad. Pero la ayuda invaluable para encontrar la calma y vencer muchas preocupaciones la encontrarás en tu fe y práctica religiosa. Te recomiendo repasar una y otra vez el bellísimo Sermón de la Montaña, en el cual Jesucristo nos enseñó insistentemente que Dios es un Padre bondadoso que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo. Dios cuida de sus hijos, nos lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, 25-34. Les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial de ustedes, que está en los cielos, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de estas florecitas. Si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿con qué mayor razón los vestirá a ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.